8 de la mañana, 9 minutos. Bueno, recibimos al contador Gabriel Esmale, como todos los lunes, miércoles y viernes, a esta hora de la mañana. Y la lluvia llegó, Gabriel. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, ¿eh? Estoy contento porque llueve, la verdad. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de eso, porque tenemos que hablar un montón. La verdad, tenemos un montón de temas que no han cambiado un poquito la agenda para que teníamos pensado para el día de hoy. Evidentemente que la lluvia llegó. Está escuchando la cantidad de milímetros que estaba lloviendo, refrescó y un montón de cosas. Entonces vamos a hablar al respecto, ya que mucho hemos hablado de la sequía, ¿no? La realidad es que con lo que va hasta ahora, el calor sofocante y la falta de lluvia tiene múltiples efectos. Vos fíjate que nosotros el día lunes hablábamos, por ejemplo, del tema de las verduras, las hortalizas, ¿no? Sí. De estos efectos, por un lado, entre los menos graves, podría mencionarse que el calor, ¿no?, y la falta de lluvia nos estaba haciendo mucho más difícil la vida, mucho más pesada la vida. También entre los damnificados están los productores rurales, que hasta esta hora se ven seriamente afectados por la caída en la producción agrícola. Si bien esta lluvia les viene bien, para muchos ya es tarde, ¿sí? Por ahí no tanto en la zona nuestra, sino más al norte que nosotros, donde ya pasó la época de la siembra, ¿no? Pero eso no es todo. Dado que este clima que podemos decir que tuvimos hasta hoy, si no estoy hablando de la lluvia de hoy, está claro, ¿no? Sí. Adverso, implicará que en los próximos meses buena parte de la sociedad, es decir, buena parte de nosotros, tengamos que destinar una proporción mayor de nuestros ingresos especialmente para la compra de alimentos. Claro está que si cuando termina la lluvia se vuelve a extender el fenómeno de calores agobiantes que seca y por demás la tierra, donde volvería un fenómeno de sequía, que una vez más vuelve a estar presente en el país, tal como ocurrió hace 2 años atrás, el problema no está limitado solo a la suerte de la campaña sojera, ¿sí? Porque mucho hablamos de no se pudo sembrar la soja segunda, y no está nada más que ahí, por eso que nosotros el otro día queríamos hablar de las verduras. Hay otros productos que también van a sufrir el impacto de sequía. Esos productos son, uno, la carne, y para hablar de la carne lo voy a dejar para el final, así sigo con una pregunta que me hiciste vos el día lunes. El otro, el aceite comestible. ¿Por qué el aceite comestible? Porque esta sequía ha impactado muy de lleno en lo que es la cosecha de maíz y en la cosecha de girasol. Dos de los cereales con los cuales, luego de su producción y tratamiento, se realiza el aceite. ¿Te acordás hace cuánto año, un tiempito atrás, en las góndolas supermercados, decían no hay aceite, se puede llevar 1 o 2 litros por familia? Sí. Bueno, otro de los factores que puede haber problemas culpa de la sequía es la leche, ya que está faltando alimento para las vacas, especialmente las vacas holando, que son las productoras de leche, y seguramente va a haber problemas y va a aumentar el precio del pollo y del cerdo, porque también, no solamente como sustituto de la carne, sino que también en gran medida comen maíz. Claro. El problema de la falta de la cosecha, o la mala cosecha de maíz, va a implicar directamente en ellos. Claro. Con el tema de la carne, cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la carne vacuna, podemos decir que sí, tenemos razón, hoy los precios están bajando, hay abundancia de hoy, pero va a haber faltante de mañana. Se está dando este efecto paradójico. ¿Cuál es? La sequía, hoy por hoy, favorece a una baja en el precio en el mostrador. Sin embargo, está implicando una hipoteca a futuro. ¿Por qué es este fenómeno? Es muy simple. Hoy los productores tienen problemas para alimentar el ganado. Entonces, a medida que no llueve, les conviene más sacarse de encima a los animales ante las complicaciones para mantenerlos, ya que muchas veces los pastos en el campo están amarillos y el pasto amarillo no le da de comer a los animales, no le da la proteína para que crezcan, ni nada por el estilo. Y si tienen que dar de comer, los alimentos para dar de comer, que en gran medida también son en base a maíz, están muy caros. Entonces, esto va a generar un aumento de la oferta, o está generando un aumento de la oferta, porque la gente de campo se está sacando los animales de encima durante el verano, va a ocasionar que baje el precio, pero el problema ¿cuál es? Es que hacia el invierno va a haber una fuerte presión en el mercado porque habrá poco pasto, poca oferta forrajera y menor stock de carne bovina para la faena, ¿sí?, luego del primer trimestre del año. Esta ecuación es probable que se traduzca en un aumento de los valores que paga el consumidor. De este modo, en lo que venimos a corroborar, lo que nosotros decíamos el día lunes, está todo dado para que la carne en el 2011 siga subiendo. Puede haber una baja, puede haber una baja en los mercados, puede haber una baja en el gancho. Esa baja se va a sentir en enero, se va a sentir hasta mitad, fines de febrero, pero a partir de ahí los precios se van a mantener y van a empezar a subir hacia mitad de año, indudablemente en el precio de la carne. Ajá, bien, está claro, está claro. Vamos a cambiar rotundamente de tema, ¿sí? Y a ver, ¿vos te acordás cuando el día lunes terminábamos la columna, había una noticia que todavía no había salido ni nada por el estilo? Y luego esa noticia a nivel nacional, el tema de este robo, otra vez un robo a la caja de seguridad a través de un boquete. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a aprovechar a repasar un poquito el tema de caja de seguridad, muy rápido. ¿Cuál es el tema? En la actualidad, muchas familias prefieren resguardar su dinero, sus bienes, lejos de su hogar, en un lugar, podemos llamarlo, custodiado permanentemente, entre comillas, con la convicción de que en una caja de seguridad estarán más protegidos y que así quedarán menos expuestos a los posibles robos. A estos fines, afrontan un costo que pagan por este servicio que ofrecen los bancos en las bóvedas de sus diversas sucursales, en las casas centrales. Perdón, Jorge, pero hoy estamos terribles. Sí, sí, sí, está bien, no hay problema, mi amigo. Sin embargo, No hay nada que algo calentito, un mate de solución. La realidad es otra. La realidad es que un minuto antes de salir al aire, dos minutos antes, acabo de romper el termo. Ah, bueno. Hacia... ¿Pero qué, se lo estaba comiendo o no? No, me estaba sirviendo y tuvimos un percance, así que sin comentarios al respecto. Sin embargo, aunque estas entidades parecieran ser un objetivo más difícil para el ataque de los delincuentes, ha quedado claro que esto no siempre es así, ¿no? Claro, la gente que aprovechando el asueto bancario el 31 de diciembre y el fin de semana largo, un grupo comando tomó por asalto la sede del Banco Provincia de Buenos Aires en el barrio de Belgrano, ¿sí? En Capital Federal. Se violentaron más de 100 cajas de seguridad. En el banco había 1.410 cajas, para que nos hagamos una idea, 1.408 es el número preciso. Y ni bien trascendió lo sucedido, nosotros empezamos a ver clientes de la entidad reclamando en la puerta, cortando la calle y todo lo demás, para tratar de averiguar si su cofre había sido violentado o no. Entonces, vamos a repasar, porque hoy la realidad es esta. En Olavarría las cajas de seguridad están todas llenas. Hay bancos que han agregado cajas de seguridad, hay bancos en Olavarría que tienen doble lista de espera, y hay gente de Olavarría que tiene caja de seguridad en azul, para que nos hagamos una idea, en los bancos de azul. Sí, sí. Entonces, esto es un tema. Bien, ante un hecho delictivo, ¿qué responsabilidad tienen los bancos? El principal problema que nos encontramos es que existe un vacío normativo, dado que el contrato de caja de seguridad no está regulado por una norma específica. En consecuencia de ocurrir un robo, estas relaciones de contrato se ponen en jaque. No obstante, en caso de que uno sea victimario, ¿no?, sufra una violación de su caja de seguridad, debe iniciar un reclamo judicial. Es importante tener presente que el criterio de los jueces es unánime al sostener que el banco hoy debería resarcir a los damnificados, ¿está claro, no? El banco debe resarcir a los damnificados. El incumplimiento de esta obligación de custodio engendra la responsabilidad contractual del banco. Es por ello que el contrato de caja de seguridad se lo entiende como un convenio mediante el cual el banco otorga al cliente un espacio en un lugar especializado para que éste guarde los bienes de cuya custodia queda encargada el banco, precisamente. Claro. Entonces, las entidades financieras son, en definitiva, los responsables por los robos y por los hurtos, ¿sí?, que hayan ocurrido en las cajas de seguridad. Tienen que asegurar la inviolabilidad de los cofres. Esa responsabilidad está dada precisamente por el contrato. Por lo tanto, al cliente, y acá nos vamos metiendo en temas espinosos, le basta comprobar el incumplimiento sin tener que demostrar la culpa o el dolo de la entidad, es decir, con solamente llegar y ver que la caja está violentada, punto, ya está, no se cumplió una de las partes de contratos. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, la responsabilidad del banco es objetiva y solo el banco se podría liberar de dicha culpa probando la existencia de un caso fortuito, de un caso de un fuerza mayor. No sé, pongámosle terremoto, un rayo, lo que sea, ¿no? Pero sí, en el único caso. O deslindando la culpa hacia la propia víctima. Tal cual. El tema es, la ley de defensa del consumidor, si bien no logra salvar el vacío normativo, el artículo 37 dice que no puede limitar su responsabilidad por los daños ocasionados al cliente. De esta forma, el cliente se puede reclamar no solo el monto de los bienes sustraídos, sino también formular una demanda por daño psicológico y por daño moral. Está claro, ¿no? Bien, hasta ahí la responsabilidad de los bancos. Ahora, ¿qué pueden hacer las víctimas? Repetimos, en primer lugar se debe realizar la denuncia ante la fiscalía correspondiente, donde, y acá entramos, se deben detallar los bienes sustraídos. ¿Cuál es el tema? Y que ahora vamos a decir cómo se prueba los bienes sustraídos, ¿no? El tema es que cuando uno va a declarar los bienes sustraídos de la caja de seguridad, en la fiscalía, además del secretario, nos encontramos con una persona que con una credencial llama, saca del bolsillo y dice, soy de la AFIP. Entonces, vamos a ver si lo que usted está declarando acá que le robaron, lo tiene declarado impositivamente. Bien. De ahí que un tema que hemos hablado ya en otras oportunidades. En otras oportunidades. Sí, y de ahí que vos también hoy estabas dando noticias que una de las patas de las avanzadas de la AFIP va a ser sobre las cajas de seguridad. Tal cual. Especialmente, ¿cuáles? Las que están denunciando como robadas en este Banco Provincial en Buenos Aires. Y cuando se conocía, ¿se acuerda? No solamente por el robo de cajas de seguridad, que en una época se robaba en la barría fuertemente cajas fuertes de comercio y de lugares. ¿Se acuerda que un día le pregunté, antes de hacer la denuncia, si es cierto había que preguntarle al contador? Exactamente. Pero por lo menos lo mismo, ¿no? Es exactamente igual. Por eso te digo, o sea, uno va y denuncia y dice, a ver, me robaron, digo cualquier cosa, ¿no? $100,000 y los títulos de propiedad de 7 casas. Y la FIP lo hace muy fácil, toma las declaraciones juradas de bienes personales a ver si yo eso lo tengo declarado. Claro. Y a su vez toma las declaraciones juradas de ganancias a ver si yo gane la suficiente plata como para tener esos bienes. Está bien. Es así de simple. Para probar todas las cosas que me robaron, se pueden acreditar de distintas formas. Una declaración de testigo, que pueden ser incluso familiares y amigos, estamos hablando de esto especialmente en cosas, le hace joyas, ¿no? Sí, sí. Constancias que acrediten la venta de propiedades en épocas anteriores y reciente al robo, cosa que decir, yo tenía la plata porque vendí esta casa y la plata la puse en la caja de seguridad. Claro. Registro el ingreso del cliente a la caja de seguridad, es decir, si yo vendí, la casa la vendí en agosto, pero desde febrero que no entra a caja de seguridad, mal la plata puede estar adentro. Claro. Fotografías de eventos sociales en el que se está luciendo una joya que voy a declarar que me la robaron. Inclusive también sirve como prueba declaraciones juradas presentadas ante el fisco, precisamente, que donde digan que yo tenía esa plata, ¿no? Entonces eso me sirve para mí de ir al banco y decirle, mira, yo impositivamente declaré que tenía $100,000 y los tenía en la caja. Claro. Y constancias recientes de compra de dólares. O sea que cuando nosotros vamos a comprar los dólares a los bancos normalmente nos piden el mismo documento, ¿viste? Y nos dan un ticket. Sí, sí. Entonces, esa constancia reciente también sirve como para probar la plata que yo tenía. Bueno, hay que guardar todo papel que te dan, entonces. Exactamente. Obviamente que estas pruebas deben corroborar la secuencia de los hechos legados. Vuelvo a decir, se va a hacer un cronograma de fechas, ¿no? Tal cual. Ahora, un tema que está en discusión hoy también es si hay topes para reconocer el contenido del cofre, ¿no? O sea, ¿hasta dónde en plata reconoce el banco? En la actualidad, a la hora de hacer valer un reclamo, la situación realmente resulta compleja, ya que los mismos magistrados, los mismos jueces, si bien coinciden en que en el banco se deben responder por todo el perjuicio sufrido, difieren en cuanto al monto con que el banco va a resarcir a los damnificados. Se encuentra en discusión hoy si es válida la cláusula mediante la cual la responsabilidad sobre el valor de los objetos de dinero que el cliente deposita en la caja de seguridad es válida o no. Es decir, muchas veces cuando uno firma un contrato para tener una caja de seguridad, le dice, el banco va a responder hasta X plata. Claro. Entonces, hoy está en discusión si ese artículo es válido o no. Hay algunos jueces que consideran esta cláusula como válida y otros jueces que la consideran totalmente nula. ¿Sí? ¿qué significa esto? Si lo consideran válida esta cláusula, por más que yo diga que tenía 100 mil dólares y lo pueda aprobar, si firmo un contrato donde dice que el banco me va a resarcir hasta 20 mil pesos, yo voy a recibir 20 mil pesos y punto. Bien, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que tenemos hoy dando vuelta con el tema de Caja Seguridad. Sepámoslo, hay responsabilidad del banco, sí, pero siempre va a implicar que atrás de eso yo tenga que hacer una causa judicial, ¿sí? Ir a la fiscalía. Ahora, no nos olvidemos de una cosa. Por ejemplo, el banco hoy lo que está tratando de hacer es lo que se llama arreglo extrajudiciales. Bien, bien. Y si me quedan dos o tres minutitos... Y yo tengo acá mensaje de oyentes. Este sobre lo que estabas hablando. A ver. Dice, sí, y el que no la tiene declarada, ¿qué hace? Bueno, vos... La del... pone punto subpasivo. Bien, precisamente, vamos, me viene muy bien el mensaje del oyente, porque viste que nosotros recién decíamos que, y vos lo dabas también en los títulos, que la AFIP va a hacer unos avances sobre determinadas actividades o sobre determinados servicios. Uno bien. De esos es las cajas de seguridad, ¿ok? Claro. ¿Qué ha encontrado la AFIP? Precisamente, por un lado es que la persona que está damnificada y va a declarar, declara cosas que impositivamente no lo tenía. Ahora, como dice el oyente, si yo no la tengo declarada y cuando voy a declarar me encuentro con la gente de AFIP y digo, a ver, ¿cuál es peor, el remedio o la enfermedad? ¿Sí? Claro. Y digo, bueno, listo, ya está, perdí la plata, pero que no me agarre la AFIP. Sí, como dice el oyente, los puntitos suspensivos, claro. lo que hago con eso, ¿no? Claro. Y en otros casos, la AFIP se ha encontrado con que hay titulares de caja de seguridad de años atrás que ni siquiera tienen declarado que tienen una caja de seguridad, independientemente de lo que tengan adentro, no sé si te ha sido claro, ¿no? Sí, sí. Aunque la tenga vacía. Entonces, sobre la caja de seguridad se viene una andanada de AFIP. Bien. ¿Sobre qué otra cosa va a ir la AFIP? Va a ir sobre las estaciones de servicios. ¿Para qué va a ir sobre las estaciones de servicios? Para cruzar datos vinculados con el combustible recibido, el nivel de facturación y los empleados registrados si los tuvieren. ¿Sí? O sea, si tienen empleado en negro o no. ¿Cuál es el tema? El tema es que la AFIP ha detectado y se mostraron muy molestos, ya que en estos últimos días, aprovechando la escasez de combustible, en muchas estaciones de servicio no aceptaban los pagos con tarjeta de débito o tarjeta de crédito y solamente aceptaban pagos en efectivo. ¿Sí? Entonces, parece que acá hubo alguien de AFIP que dijo, esto está mal, esto, bla, bla, bla, bla, bla. Las estaciones de servicios van a recibir seguramente lo que se llama un punto fijo, es decir, un inspector parado al lado del surtidor para ver cuánto es lo que factura. Claro. Así que no nos extrañaría que lo veamos también en Olavarría. Bien. Ya termino, Jorge, aguántame 30 segundos. Está bien. Porque además de la caja de seguridad, además de la estación de servicios, además de las celiareras que exportan cosas que por ahí a nosotros no es del día a día, vos sabés que es muy interesante otra de las cosas donde le va a apuntar la AFIP. Le va a apuntar a los cirujanos plásticos, en especial a los que realizan implantes mamarios. Ajá. Ya que la AFIP... Sí, qué porquería son. Sí, pero ojo con esto, Ya que la AFIP ha detectado que solo se factura el 20% del total de las prótesis que entran al país. Ajá. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Es decir, que los cirujanos plásticos van a estar bajo la lupa del órgano de contralor porque se detectaron estas inconsistencias entre las prótesis mamarias que ingresan al país importándolas y la facturación que realizan estos centros estéticos por estos implantes. Claro. Debido a que en la Argentina no se fabrican prótesis mamarias, por el cual el 100% son importadas. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema, Jorgito? Si me van a hacer un control sobre los centros estéticos, obviamente van a tener los datos de a quién se le puso la prótesis mamaria. Claro. ¿Ok? Podríamos ir de inspectores nosotros, in situ. Pero pará, porque estuvimos averiguando el tema, ¿eh? Claro. Prótesis mamaria. Uno anda tocando por la calle si quiere y pregunta, ¿esto está declarado o no? Bueno, ahí, vos sabés que quiero llegar precisamente ahí. Vos sabés que la implantación de prótesis mamarias, de acuerdo a la calidad, el tamaño y distintas cosas, ¿sí? No te está bajando de no menos de 3.000, 4.000 dólares para arriba, tranquilo. Es decir, estamos hablando de una moneda, ¿ok? Sí, sí. Ahora, si van a tener los datos de a quién se le puso el implante mamario, la AFIP estaría en condiciones de decir, a usted se le puso el implante mamario, ¿de dónde sacó la plata para ponerse ese implante? Claro. Y ahí en muchos casos te quiero ver, ¿eh? Claro. se me va tanto la imaginación con esto. Bueno, Gabriel. Jorge, nos estamos viendo el día viernes. Nos vemos el viernes. Es bárbaro. Un abrazo. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica. Tenemos algunos mensajes de oyentes que nos quedaron pendientes aquí. Pero vamos a tratar de evacuarlos el próximo viernes. Se nos ha ido el tiempo demasiado ya a esta hora de la mañana.